Hoy santas juegan duro en culo y me veneran, soy la cera en dulce en chulo. Pongo fin a espera y aturo los muros, no derriban muros ni rompen cadenas. Mentiras te queman, buenas lágrimas encamina sátira. Fina y corta, gorda y larga, la carga te estira, aspira, más bebida en carga. Hígado que fígaro en su boda casi amarga. Cabalga con despacio, me sacio con tus nalgas. Tu selva de telva no me farda, bajo la falda ideas cerdas. Barba pava tarda, traga mi mierda, aborda. Polla de gran tamaño nunca estorba, joder no pares chorba. Coño cómo te encorvas, des mejores griegos que zorba mi cielo. Eres la zorra, pido a mi cuello, paisajes a mis ojos bellos. Doble sentido son mi sello, carajo. Dando a camellos, esto es el risi y se hace así. Puedo salir, intentar descubrir esos MCs y volverme a casa con cabeza baja pa' dormir. No sé, ¿qué es lo que habláis, lo que decís? Que si tú eres el más grande y que rimas mejor que nadie en el país. Aquí me descojono yo de ti, sin levantar el tono voy, me acomodo y puedo competir. Decírtelo con calma es mucho más guapo, mejor que tú gritando raro y sin desparpajo. Ah, maldita sea, no tienes ni idea y aún así me quieres convencer y que todos te crean. Vamos, venga, ni fu ni fa, vete con tu grupa ya. No digas ni nunca ya, esto es serio, basta ya. A todos los empanaos del micrófono, que no es una moda, que coleccionas como cromos, por favor. Te doy 20 duros si te piras y me puedo hacer un maca muy tranquilo y que tu voz no se repita. Admítelo, no es porque lo diga yo, hay muy pocas ganas, sino fíjate en las caras de la gente que a la espalda te da palmas y te dice campeón. En esa situación yo me sentaba, me hacía un peta sobre el tema, reflexionaba. Tal vez tu sitio no está allí donde pensabas, dirá y calla, el Risi, MC canalla.